Express Cadena Cope, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Que sí, que hoy hay fútbol, que esta noche hay fútbol. Mira que cuesta, mentalizar a la gente de que un viernes hay fútbol. Bueno, pues todos los viernes hay un partido porque lo eligen las plataformas privadas y hoy el Elche juega a las 9 de la noche, como la temporada pasada jugó un par de partidos. Que por cierto, aunque parezca un partido o un día raro, esto de un viernes por la noche, recuerdo que la mejor entrada de las últimas dos décadas se produjo en la temporada pasada un viernes. 33.000 espectadores para ver aquel Elche Villarreal B, una auténtica fiesta, aunque luego pues Villarreal B se llevará el gato al agua y la victoria. Pero sí, esta noche hay fútbol a las 9 de la noche. El Elche recibe la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta. Aquí estamos un día más en este viernes 5 de noviembre de 2010. A las 9 de la noche el Elche se enfrenta a una de sus bestias negras, y no precisamente recientes, a lo largo de su dilatada historia. Y en los últimos 20 años la Unión Deportiva Las Palmas siempre o casi siempre ha pescado en el Martínez Valero, y lo cierto es que en algunas de esas ocasiones de manera dolorosa para la Unión Blanquiverde. Todos recordamos porque fue la última. La temporada pasada, este año, fue el primer partido del año 2010, el 3 de enero de 2010, Elche 2, Las Palmas 5, pero sobre todo doloroso de verdad, fue aquel playoff de ascenso de Segunda B a Segunda A, donde Las Palmas ascendió en la quinta jornada del playoff, junio del 96, en un Martínez Valero que tuvo que sufrir aquel 0-4 del cuadro canario, y Elche se quedó con la miel en los labios. No, lo tenía muy difícil, tenía que haber ganado el Elche los dos partidos a Las Palmas, el quinto y el sexto. España en su casa, pero claro, de tenerlo difícil el 04 pues, y celebró las palmas del ascenso en el Martínez Valero, como también unos años después celebró en el antiguo insular el ascenso a primera a costa de ganarle a Elche por 4-1. En fin, se le da bien al cuadro canario el conjunto blanquiverde. Vamos a esperar que esta noche la cosa cambie, porque hay que destrozar el mito reciente del color amarillo, de la maldición del color amarillo que se le dio fatal el año pasado al Elche. No hay que olvidar que Las Palmas, el Cádiz y el Villarreal B, curiosamente las tres escuadras que visten de amarillo, fueron las que ganaron casi todos los partidos al Elche ida y vuelta, y además en la recta final del campeonato le quitaron al Elche el ascenso. Con esas tres victorias el Elche, si las hubiera conseguido en la recta final del campeonato, podría estar ahora en primer. Pero no fue así, así que vamos a ver si de una tacada el Elche tumba ese viejo mito. Primero, ganar, porque ganar significaría, y esto es lo más importante, una victoria que haría no solo adelantar a Las Palmas, sino posiblemente colocarse en playoff de ascenso. Colocarse séptimo, sexto, ahí estaría. Recordemos que el cuadro canario ahora mismo marca la zona de playoff como séptimo clasificado, porque el cuarto, el Barça B, no podía ascender. Por lo tanto, el cuadro canario es ahora mismo la referencia para los jugadores de José Morales. Ganar también supondría derribar ese viejo mito de los equipos de la maldición amarilla, y además también contarse un poco el amargor de la derrota frente al Cádiz. Así que tenemos muchas cosas que contarles. Ahora enseguida les cuento la lista de convocados. Hablaremos con Cope Las Palmas, escucharemos a los dos entrenadores, a José Bordalás y a Paco Gémez, los dos equipos que han entrenado muy suave esta mañana. Todo ello aquí en Elche en Punta, desde ya y hasta las dos. Ahora en Altavix de la Nona te presenta las tapas de la abuela y la pasión del fútbol. La Champions, la Liga, la Copa, el quinto y la tapa con solo 1,50€. De la Nona, quinto y tapa, 1,50€. Y en sus pantallas de televisión, el mejor fútbol. De la Nona, como siempre, menús desde 5 euros. Carne a la piedra, pasta, arroz con costra y ahora también tapas. Quinto y tapa por 1,50€. De la Nona, calle Mallorca, Altavix. Esta noche a las 9, Elche Las Palmas. Y el fin de semana, los partidos del Barça y del Madrid. Ya tienes en Elche tu punto de encuentro para ver los los mejores acontecimientos deportivos. V2 Royal Sport Café. 11 pantallas gigantes para no perderte ni un partido. Liga, Champions, el Elche, tenis, Fórmula 1, motociclismo. V2 Royal Sport Café. Desayunos, almuerzos, comidas rápidas. Y por las noches, relájate con los amigos tomando una copa en un ambiente actual y a tu estilo. V2 Royal Sport Café. Plaza de la Constitución, junto a nuestra barra, Elche. ¿Sabías que la mayoría de los osos polares son zurdos? El Honda Accord detiene el ciclo sin distraes. Las vegas se ven desde el espacio exterior. El Accord mantiene la velocidad respecto al coche de delante. Una manzana despierta más que una taza de café. El Accord te mantiene dentro del carril si te sales involuntariamente. Es imposible estornudar con los ojos abiertos. Puedes conducir un Accord desde 22.300 euros. Pensado para sorprender a quienes más saben de automóviles. Plan 2.000 incluido. Consulta las condiciones en la red de concesionarios oficiales Honda. Honda. The Power of Dreams. Ankara Motor, concesionario oficial Honda, en Elche, San José Falcorta 41, junto a Fábrica Paredes, y en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 2700. Deportes, Elche en punta, dirige Paco Gómez. Bueno, pues hay convocatoria de 18 jugadores después de un entrenamiento muy suave que ha realizado hoy el equipo. Esta mañana Elche al filo de la pista ha entrenado y también lo ha hecho la Unión Deportiva Las Palmas, apenas 500 metros en la ciudad de Córdoba. Bueno, ¿qué convocatoria, qué equipo va a poner José Bordalás? Pues a priori una baja segura, la de Generelo, que no podrá estar por lesión, y una novedad segura, la de Ángel, que va a ser titular esta noche, como ya ayer comentábamos, haciendo pareja con Linares. Además el técnico ha convocado a los cuatro delanteros. ¿Qué equipo va a poner Willy Caballero? ¿Va a poner José Bordalás? Pues Willy Caballero, fijo en la portería. En defensa, no hay dudas, Pellegrín y Echeita como pareja de centrales. Ripa seguirá como lateral izquierdo. Carpio como lateral derecho. Con el 4-4-2, volverá al 4-4-2. En principio, da la sensación de que seguirá apostando con David Sánchez. En esta ocasión no de media punta, sino de organizador. Lo pondríamos con Achiari, o acaso pasaría a la banda izquierda, aunque no quedó muy satisfecho el técnico de esa prueba en Tenerife. Y en la banda derecha, Palanca. Existe la otra posibilidad, que o acaso jugase con David Sánchez, que Achiari se quedase en el banquillo, que Palanca estuviese en la izquierda y Sumetra en la derecha. Pero a priori apostaremos por Achiari, David Sánchez, Palanca y Guacaso. Y arriba, segura la participación de Ángel junto a Linares. Quedarían en el banquillo Jaime como portero suplente, Vasco Fernández, que vuelve a la convocatoria, Sumetra, Quique Mateo, Bodito, Pereira y Quero. Hay tres novedades importantes. La vuelta de Vasco Fernández una vez cumplido el partido de sanción. La vuelta de Pereira, que no viajó a Tenerife por decisión técnica. Y Quero, que si no recuerdo mal es su primera convocatoria, y junto a Héctor Verdés son los dos únicos jugadores que no han debutado. Tanto Quero, Pereira y Vasco Fernández, novedades en la convocatoria. Se caen de la convocatoria Héctor Verdés, proceso gripal. Santos, hoy ha ido a realizarse una resonancia, problemas musculares. Además del lesionado Generelo. Estos tres estuvieron en Tenerife en la convocatoria. Por lo tanto, las tres novedades por los tres que se caen. Héctor Verdés, proceso gripal. Santos, molestias musculares, Generelo lesionado, además también Samuel, que todavía está recuperándose de esa lesión de hombro, ya será alta para la próxima semana. Mantecón, también se espera para la próxima semana, pueda ser de la partida. Y Eduard Bacar, que es la lesión de más tiempo, después de la operación hace exactamente hoy una semana, que quedan tres para volver a los terrenos de juego. Luego nos pondremos en contacto con nuestro compañero Juan Francisco Cruz desde COPE Las Palmas para que nos hable de la Unión Deportiva Las Palmas, aunque todo parece indicar, luego escucharemos, que va a jugar con Barbosa en portería, en defensa Samuel y David García como centrales, lateral derecho Aitami, lateral izquierdo Ruimán, en el centro del campo doble pivote para David González y Josico, Pedro Vega, banda izquierda, Álvaro Cejudo, banda derecha, arriba Javi Guerrero y Jonathan Viera, que se ha recuperado de su lesión después de un par de semanas en el dique seco. Por lo tanto, ahí estarían los hombres de Paco Gémez. Atención, un Paco Gémez, fíjense lo que piensa del Elche Club de Fútbol. Nos pone por las nubes. Elche, yo creo que es una de las mejores plantillas que había en el equipo. Una plantilla espectacular. Su equipo este año para ascender. Su objetivo es ascender. Y bueno, en cierto tuvo un arranque un poquito tal, ¿no? Pero poquito a poco va normal que seguimos de arriba. Bueno, pues, una plantilla muy bien pensada, una plantilla experimentada, una plantilla de mucha calidad. Y por eso yo creo que va a ser un partido bonito. Un partido en el que se va a ver buen fútbol por las dos partes, nosotros vamos a intentar seguir haciendo lo mismo que venimos haciendo, mejorando ciertas cosas. Para que eso, por supuesto, no nos cueste goles. Pero el equipo va a seguir jugando de la misma manera, con la misma alegría, va a seguir apretando arriba, va a seguir defendiendo en el campo contrario. Eso lo comentaba él. El fútbol se puede defender en muchas partes del campo. Lo que quiero es que defendamos cuanto más arriba mejor, cuanto más lejos de mi portería mejor. Y voy a las veces que tengamos que defender cerca de nuestra portería, eso es inevitable. La mayoría de las veces lo que quiero es que estemos en disposición de defender lo más arriba posible, que también es defender, porque así que la gente es un programa que hay que defender. O sea, el hecho es que nos va a exigir mucho. Licencia con ellos, gente de mucha calidad, gente de mucha experiencia, y bueno, pues vamos a intentar de empezar el partido como si fuese un partido más, lo jugamos aquí o lo que hemos jugado afuera, y soy consciente de que el equipo va a volver a dar la cara, va a volver a hacer un buen partido, va a jugar bien el juego seguro. Me voy encantado por el entrenamiento que acabo de dar ahora mismo, es una delicia poder entrenar esta gente, y nada. Muchísimo de estar donde estoy, de estar con la gente que estoy, de hacer lo que hago, y pues, no vamos a ganar ahí, sí que nos vamos a poner en una situación muy incómoda y luego pues, a recibir así un medio en casa. Bueno, pues ya lo han escuchado, un equipo espectacular, una super plantilla, su único objetivo es el ascenso. Hombre, esto no es la primera vez que lo escuchamos, es una manera inteligente de pues, ponerse ahí para petarse por si acaso se pierde. Claro, ¿no? El año pasado el Elche se hubiera mantenido el bloque y se hubiera reforzado un poquito y bien, sí que era el ascenso. Hoy por hoy, se lucha por el ascenso, pero una plantilla que cambió a 15 futbolistas, pero a un 80% de la plantilla, pues no está muy claro que sea un candidato al ascenso, aunque según de eso, evidentemente, es la entidad del Quintana, pero insisto, esto es lo típico también en los entrenadores, ponerse para la parte de la herida, por si pierde, ¿no? Y si gana, pues Mar gana un supercampeonato de ascenso. Las Palmas, la verdad es que tampoco, por historia sí, pero por lo que hizo el año pasado, salvarse casi al final, gracias al Elche, pues tampoco al principio entraba un poco en las estadísticas, ¿no? En los planes de que podía ser uno de los candidatos. Ha empezado francamente bien, aunque lleva ahí el pinchazo de la Ponferradina. Pero bueno, está séptimo y ahora mismo, si acabase la liga aquí, Las Palmas quedaría clasificado para jugar el playoff de ascenso, porque el cuarto no cuenta, el Barcelona que es filial, porque en este momento ha empezado francamente bien. Pero bueno, si ha empezado francamente bien y el Elche ganándole esta noche, ganándole, digo bien, que no va a ser nada sencillo, y que adelanta, eso es que el Elche tampoco ha empezado nada mal. Un Paco Gémez que reconocía que Las Palmas le tiene tomada la medida. Sin ir más lejos, no hay más que ver el 2-5 de la temporada pasada aquí en el Martín Valero o el 4-1 de la vuelta. Sí, además aquí también tenemos un resultado bastante cómodo, el partido de aquí de casa. Y esperemos que esa dinámica de equipo que parece ser que se nos da bien, porque sí, queremos seguir por lo menos un año más. Sabemos que es muy difícil, el Elche en su casa es un equipo que va a pasar muy complicada, pero bueno, ellos también son, yo creo que serán conscientes de que nosotros, si no han visto jugar, ya saben que no vamos por nada, por nada que no sea ganar. Y a hacer nuestro fútbol, a intentar ganar, a ser competitivo, a seguir creciendo y nuestra mente, la verdad que no es la mía, yo creo que la de ellos también, lo único que nos pasa por la mente ahora mismo es venir el sábado con un balance muy positivo, y lo mismo que he comentado antes, que mejor el nivel de exigencia en cuanto al equipo, pues si está un poco desmesurando, no estoy conforme con el resultado, sino con el número de puntos que tenemos. Si son los que tenemos y no quiero echar la culpa a nada ni a nadie. Sí, es cierto que con el potencial que tenemos y cómo estamos jugando al fútbol y con lo que equipamos para el empleo, que si no hubiéramos fallado en alguna cosita, pues en la altura deberíamos llevar un punto más de los que llevamos. Pero bueno, es una situación buena, seguimos estando en la zona donde quieren estar los mejores. Y eso siempre bueno, ya son 10 partidos, ya no es, yo creo que ya no es casualidad, no es un buen arranque, no creo que es algo malo. Y la idea es seguir consolidándonos y seguir haciendo estos puestos si podemos, ¿no? No perder esa zona que es la zona que te da ilusión durante todo el año, la zona que hace que pueda haber la posibilidad de la que hacer. Bueno, pues es Paco Gémez, el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, el entrenador canario, que lógicamente, y además, viendo cómo está jugando Las Palmas, no va a venir aquí ni a encerrarse, ni a meter el oído atrás, va a venir a jugar al fútbol. Las Palmas es un equipo que tiene buen trabajo por el balón, que le gusta tocar y que viene a por la victoria. Va a ser un partido de armas. En Bar Cervecería El Chaparral, un buen partido de fútbol. Mejor unas partidas al billar. ¿Carne a la piedra? Prefiero una tapa y una cerveza de importación. ¿Comemos? ¿Cena romántica? Bar Cervecería El Chaparral, en Avenida Juan Carlos I, frente a Jesuitinas, Elche. Siempre pongo el pendrive al revés. Hice una página web para conocer gente con el mismo problema. Me enteré de que si traes tus amigos a Vodafone antes del 31 de noviembre, te dan hasta 150 euros de regalo. Les propuse que fueran a hacer mejor. A ellos les descontaron 20 euros en su nuevo móvil y yo gané 150 euros por traer a mis amigos a Vodafone. Y eso que pongo el pendrive al revés. Infórmate en Cmejor, tu distribuidor autorizado Vodafone en el centro comercial La Yuc y en la calle Camino de los Magos 1, Elche. Restaurante Más de Cristal, Bello, si te quieres un entorno portuario irrepetible donde la recién para su infancia de sus dedicados y las especializaciones. Ven y conócelos. En Restaurante Más de Cristal elaboramos los menús según las necesidades de nuestros clientes. Restaurante Más de Cristal. Un encanto, un deseo fácil de alcanzar. Nos encontrarás en el nuevo Puerto Deportivo Santa Pola. Reservas al 966-8-0099. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. 13 para llegar a las 2 de la tarde. Hemos escuchado a Paco Gémez. Vamos a escuchar al técnico de Elche, a José Bordalás, que lógicamente busca el gol, que es la asignatura pendiente del equipo ilicitano, que pasa por ser el segundo equipo, el tercer equipo menos goleador de la categoría, tan solo por detrás del Recreativo de Huelva, que ha hecho 4 goles, y del Huesca, que ha hecho 6. Luego está el Elche, que solo ha hecho 7. Aunque con 7 goles llevar 14 puntos es rentabilidad máxima. Bueno, pues en busca del gol hay que tener más fe, le pide a todos sus jugadores, no solo a los delanteros. Nosotros pues trabajamos a lo largo de la semana siempre para mejorar aspectos del juego que consideramos que no estamos haciéndolo bien, y bueno, yo creo que los jugadores son conscientes de ello, y es una cuestión de creer un poquito más, porque siempre sí que llegamos a la zona de tres cuartos, a zona de área contraria, a zona de portería contraria, no con facilidad porque el rival también está haciendo un trabajo defensivo, pero llegamos en muchas ocasiones, y quizás pues el último pase o quizás los últimos metros es donde nos falta tener un poquito más de precisión en ese último pase, elegir bien la última jugada, y bueno, si mejoramos ahí yo creo que vamos a hacer goles, y además nos falta conseguir un importante, con solvencia, y yo creo que eso nos va a dar confianza. Precisamente hablando del ataque y de los delanteros, se le preguntaba por la confianza que le está dando a Linares, y esto es lo que respondía. No, yo pienso que sí, Linares es un jugador que le está dando muchísimo trabajo al equipo, y bueno, hay que olvidar que los delanteros tenemos el día que son los únicos que han hecho un gol, ¿no? Y bueno, a Linares, como a cualquier otro, no hay que valorarlo o escucharlo únicamente por los goles que haga. Linares, no hay que olvidar que los dos goles que hicimos contra la Confederación partieron de dos disputas y dos recuperaciones de él, y bueno, es un jugador que lo da absolutamente todo. Yo tengo plena confianza en Linares, al igual que en el resto, pero bueno, de momento está jugando, eso no quiere decir que vaya a tener la continuidad, porque trabajar también para intentar participar en el equipo. Claro está, pero por encima de todo, de los que jueguen, de los que estén en el banquillo, de los que ni siquiera entran en la lista de convocados, hay un objetivo claro de esta noche: ganar. Ese es el objetivo que tenemos, y nos hemos marcado conseguir una victoria este próximo viernes para, bueno, tener un fin de semana tranquilo. Es un rival en este momento directo, que nos superaríamos en la clasificación. puntos arriba y eso nos daría la opción de acercarnos un poquito a la zona alta. Por lo tanto, el partido tiene muchísima importancia, la plantilla lo sabe y como tal lo vamos a afrontar. Por cierto, le preguntamos si era supersticioso con aquello de la temporada pasada, de la maldición amarilla. Bueno, pues que ocurre en el fútbol siempre se tiene a mandar ese tipo de mensajes, ¿no? Nosotros no pensamos en ello, nosotros pensamos en ganar, es otra temporada, es un partido distinto, los dos equipos han cambiado bastante y bueno, la intención es seguir manteniendo una buena regularidad en casa, de local. Y yo le he tratado siempre eso a los jugadores en las ligas. Por suerte, por desgracia, se gana en casa. Esa es la realidad. Dos de los equipos que ascendieron el año pasado, uno de las reflexiones de todo antes, únicamente tuvieron un partido local. Dos, y que tuvieron rachas irregulares, como la Real Sociedad, una racha bastante irregular al final del campeonato, sobre todo fuera de casa, y sin embargo, al final estuvo arriba y ascendió. Entonces, esa tiene que ser la idea nuestra y sobre todo amarrar y estar los equipos en casa es importantísimo. Calidad de instalaciones, calidad asistencial, calidad humana y calidad de vida. La calidad humana implica recomendar siempre a los pacientes lo que es mejor para ellos. Y ahora, si vas de una vez, descuento de un 15%. Clínica Odontológica Dr. Claudio Lloya. Cuidamos de tu boca, cuidamos de ti. Lavasangre.com. Junto a Centro de Congresos Ciudad de Teléfono 965-45-81-56. Gran oferta en Ferretería La Llave. Línea voladora Black & Decker 710 vatios, 29,99. Sí, solo 29,99 euros. Es el ofertón de Ferretería La Llave. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Restaurante Asador Quebracho Torrellano. ¿Te gusta los mejores arroces y carnes a la brasa en un ambiente elegante y acogedor? Y descubre su nueva sección de tapas. Tapas cocinadas al instante para chuparte los dedos. En Quebracho Torrellano también menú diario, comidas de trabajo y todo tipo de celebraciones. Y con guardería infantil. Restaurante Asador Quebracho Torrellano. En calle Consueta junto con Zoom. Y en Elche Tapería Quebracho, frente Parque Municipal. Y después de comer o cenar tus copas en de 10. De Baristo Vicente, concesionario oficial Citroën, en Avenida Alicante 113, teléfono 96-661-3103. Deportes, Elche en punta, dirige Paco Gómez. Seguimos en directo, la historia de la cadena COPE en Elche. Nos vamos a ir hasta COPE Las Palmas para conocer la última hora de la Unión Deportiva, el rival que Elche va a tener esta noche a partir de las 9, para ver qué se cuece en un equipo canario que viene de perder frente a la Ponferradina, pero que aquí se respeta muchísimo, que casi siempre ha conseguido buenos resultados aquí en el Estadio Marino Pardo, y ahí en su estadio, además ha tenido varios ascensos, costa del Elche, precisamente en sus enfrentamientos, y nos queremos ver un poco la radiografía del equipo canario en estas últimas horas. Estamos con nuestro compañero Juan Francisco Cruz, Juan Fran, desde COPE Las Palmas. ¿Cómo estás, compañero? Buenas tardes, Paco, ¿qué tal? Muy bien, aquí esperando el partido, esta tarde esta noche ya a las 9. Imagino que allí en Canarias estáis esperando que Las Palmas nos quite un poco el mal sabor de boca de la derrota frente a la Ponferradina, ¿no? Y lo bueno es que la semana se hace cortita, porque fíjate que contra la Ponferradina el fin de semana y lo hace hoy ante el Elche. Bien, es verdad que sí, es un buen partido frente a la Ponferradina. Se fue ganando por 1-2, la identidad sigue siendo la misma, el buen fútbol es la tónica que predomina la Unión Deportiva en las 10 primeras jornadas de liga. Y cuando el objetivo de sacar algo positivo, han viajado desde ayer, ya el conjunto de Paco Gemé, rumbo hacia él, y sobre todo con varias novedades ya más importantes, y es que no está Guaire en la convocatoria y tampoco está Vitolo. Finalmente los dos futbolistas que están haciendo de la partida, además titulares y haciendo un buen fútbol, dando un gran rendimiento, no estarán en la convocatoria para la jornada de hoy. Si entra Jonathan Viera, que presumiblemente va a ser titular. La Unión Deportiva tiene el objetivo, fíjate Paco, de mantener la categoría, pero claro, el buen fútbol, los buenos resultados y la fenomenal cantera que tiene el conjunto amarillo, que está jugando con 8 jugadores de la casa por la falta de dinero que hay esta temporada, que están en un rendimiento superior por lo menos a lo que todos esperábamos. ¿Te atreves con un 11 a pesar de las ausencias que acabas de comentar? Un porcentaje muy alto, si podría estar formado por Barbosa en la portería, defensa para cuatro hombres, con Ruimán por la izquierda, Aitami por la derecha y David García junto con Samuel en el centro de la defensa. Doble pivote para Josico junto con David González. Por la izquierda estaría Pedro Vega, por la derecha Álvaro Segudo y arriba Jonathan Piera junto con Javi Guerrero. Ya puede ver que no se dé bastante garantías, pero que evidentemente no está ni Guaire ni Vitolo. Que se entra en la convocatoria, pero que no será de la partida porque lleva muchísimo tiempo sin jugar y este equipo no hay que dar, por lo menos en el inicio lo tenemos que tener más futuro que nosotros. Aquí se habla de un cuadro canario ofensivo por el buen gusto por el toque de pelota. Eso es más o menos lo que crees que no vamos a encontrar en esta temporada. Sí, sin duda. Van a haber un buen partido, un equipo que juega muy abierto, un equipo que juega a buscar la victoria. Sea cual sea el resultado, vaya ganando, empatando, perdiendo, no cambia la filosofía el conjunto de Paco Gémez. Ahora sí, sí es verdad que en ataque la Unión Deportiva Las Palmas crea muchísimos problemas a los rivales, es de los equipos más goleadores de la categoría, pero también es cierto que el punto flaco en esta temporada está en la defensa. El pasado fin de semana ante la Ponferradina encajó tres goles, ante el Valladolid, las dos derrotas que ha tenido fuera de casa, también encajó tres goles. Y le están haciendo un tanto con facilidad. Bien, es cierto que está marcando la Unión Deportiva más que los rivales y por eso está con 16 puntos en la tabla clasificatoria después de 10 jornadas. Pero si tenemos que buscar un punto flaco a la Unión Deportiva, diríamos que es la faceta defensiva. Pero en cuanto al partido de hoy, van a ver una Unión Deportiva muy abierto, con buen fútbol. Los aficionados que vayan al Martínez Valero pues no se van a aburrir porque van a ver espectáculo y la Unión Deportiva Las Palmas no ha variado. Además, en todos los partidos que ha jugado, sea el campo grande, pequeño, llueva, excelente final, pues siempre buscando por lo menos el conjunto por la pelota, que es lo que habitualmente hacía el conjunto amarillo del filial, de los que poder cambiar la primera plantilla, y es la teoría que quiere seguir Paco en esta campaña. Claro que eso se haga la vez, aunque estemos hablando de que haremos el rival. Por cierto, me imagino que el Elche os gusta, ¿no? Porque tradicionalmente siempre ha sido un equipo que a Las Palmas se le ha dado bien, como muestra un botón, los dos resultados del año pasado. Fíjate que hay cosas y datos curiosos en el fútbol. Las Palmas ha ganado en muy pocas ocasiones en Valladolid, y este año fue con unos magníficos resultados, estando muy cerquita del ascenso directo de los dos primeros lugares, y cayó por tres goles a cero. Y el Elche pasa todo lo contrario. El año pasado, la Unión Deportiva Las Palmas estaba en descenso, bueno, hasta el último cuarto, ahora el último partido no logró mantenerse, y el mejor partido de la temporada lo hizo en Elche, y venciendo y con una rotundidad importante. Ha conseguido dos ascensos también, de segunda vía a segunda, de segunda a primera, en el mismo escenario de la jornada de hoy. Y es curioso lo del fútbol, que es verdad que los datos y las estadísticas al final tienen mucho que ver. Las Palmas en Elche gana casi siempre, por lo menos saca buenos resultados, y en Valladolid, por ejemplo, por ejemplo, lo que ha sido la historia de la Deportiva, pues todo lo contrario, más es lo que sucede en el día de hoy. Pero sí es cierto que además ahora durante toda la semana la prensa ha sacado muchísimos reportajes recordando el ascenso del 96 a la segunda división A, y mirando y observando lo bueno que ha sido este históricamente por fin deportivo. Recuerdo perfectamente aquel ascenso, el 0-4 que consiguió la Unión Deportiva Las Palmas en aquella quinta jornada del ascenso, y además el ascenso a primera y en el antiguo insular, en fin, la verdad que el Elche se queda bien y bueno, vamos a ver qué sucede esta noche porque en el caso de ganar adelantaría al cuadro canario. Pues Juanfran, muchas gracias por esa última hora de la actualidad canaria. Un abrazo. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Bueno, pues vamos a terminar ya, recuerdo, esta noche a las 8:30, tiempo de juego aquí en sintonía COPE InfoExpress, Elche Las Palmas, que dará comienzo a las 9, y también en el fin de semana tenemos en tercera división el Torrellano viaja a jugar al Barrio del Cristo el domingo a las 12, con el Deportivo Municipal El Perdiguer, el Regional Preferente, Alicante B, Elche y Ilicitano, mañana a las 4:15 en el campo municipal de la carretera de Villafranqueza. En división de honor juvenil, Elche Juvenil Roda, el domingo a las 11:30 en el Serie Borra y Torrellano Hércules, el domingo a las 10 en el campo municipal de Torrellano. En balonmano femenino, división de honor, el Elche Mustang recibe al Cleva León mañana a las 7:30 en el pabellón de Carús, y vuelve el fútbol femenino, división de honor, el Cleva Sala recibe al Diamante de Rioja mañana sábado a las 7 en el pabellón Esperanza. Lo vamos a dejar aquí, que pasen un feliz fin de semana. Gracias, saludos, buenas tardes, nos vemos a las 8:30. Hasta luego.